A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I had hard to imagine that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver. The bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. And I can't remember if I cried when I read about his widow bride. Something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and dry and singing, "This will be the day that I die. This will be the day that I die." Did you write the book of love, and did you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And then can you teach me how to dance real slow? And I know that you're in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym, the both of coffee shoes. Man, I think those are rhythm and blues. Well, it's been a fitted bronken buck with the pink carnation and a pickup truck. And I knew I was out of luck in the day the music died. They were singing and bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and dry and singing, "This will be the day that I die. This will be the day that I die." I met a girl who sang the blues, and I asked her for some happy news. She just smiled and turned away. I went down to the sacred store where I heard the music years before. But the man said that the music wouldn't play. In the street, the children screamed, a lover's cried, and the poets reamed. Not a word was spoken. The church bells all were broken. And the three men at my most, Father, Son, and Holy Ghost, they took the last train for the coast. Today, the music. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and dry, singing, "This will be the day that I die. This will be the day that I die." They were singing, bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Then good old boys were drinking whiskey and dry, singing, "This'll be the day that I die." Gracias. Pues así, con esta alegría, pero también con este lirismo, venimos esta tarde a la radio, a Radio Utopía, a Olvida tu Equipaje, a homenajear a José Luis Álvarez Gallego, poeta, recientemente fallecido, y para eso nos acompañan muchos de sus amigos. José Luis era un hombre con muchos amigos y con mucha devoción en su alrededor. Tenemos a Teresa Berlanga, a Rosa Berlanga. Buenas tardes, Rosa. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos, os lo digo ya a todos, de entrada, bienvenidos a Radio Utopía, a Chelo Santa Bárbara. Buenas tardes. Buenas tardes. A Félix Martín Franco. Hola, buenas tardes. A Teresa Cancelo. Hola, buenas tardes a todos. María Ángeles Fernández Jordán, un poco maltrecha en su salud hoy, en su voz. Bueno, no creo que sea nada grave, es la voz. Poca cosa. Al intérprete, que nos ha cantado American Pie, ¿no? American Pie en una versión abreviada. Eloy Boan. Gracias. También nos acompaña Ramón García, Ramón G. del Pomar. Buenas tardes. Buenas tardes. Y se han sumado Enrique Metola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Antonia Barradas. Buenas tardes. Y Eduardo García Rojo. Buenas ¿Es así? Tardes. Buenas tardes. Bueno, iros acoplando. Estamos en el estudio en este momento, si no he contado mal, 12 personas. Esto da un poco fe de esta devoción, esta adhesión que suscita la figura de José Luis Álvarez de Gallego. Félix, tú creo que tenías un poema que nos podría servir un poquito como presentación. No es un poema suyo, pero sí es un poema que, en tu opinión, le representa. Y tú lo leíste además en uno de los múltiples homenajes que se le han hecho en las últimas fechas. Él falleció el 31 de diciembre de 2018, a última hora, en Nochevieja. Así es. En algo inolvidable para la familia y para los allegados, ¿no? Es un poema de Bertolt Brecht, muy conocido por todos, pero que viene como anillo al dedo en esta ocasión. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay quienes luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Va por usted, maestro. José Luis Álvarez Gallego. Aprovecho para presentar también a Brunil de Román, que está aquí a mi lado, y como no la veía, pues está porque está a mi lado, a mi derecha. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Armando. Bueno, aquí nos habla Armando Silles también, devoto de la poesía y, por supuesto, de la figura de un auténtico dandy de la palabra, ¿no? Un auténtico poeta y que ejercía de ello, ¿no? Que yo creo que lo primero que podemos hacer es, tenemos micrófonos abiertos para libremente ir glosando la figura de José Luis Álvarez Gallego, y eso es lo que vamos a hacer quizá en esta primera parte del programa, ¿no? Explicarle a la gente quién era José Luis. Y después, quizá en un segundo momento, leer cosas de José Luis, ¿no? Porque la figura de José Luis es reconocida, porque escribió y dejó obra, ¿no? Lo que uno hace es lo que al final deja en la vida, ¿no? Tenéis micros abiertos. Os invito a que habléis de José Luis y que contéis quién era José Luis. Pues yo voy a decir que José Luis era un penitente de la poesía, porque la vivía como cual Via Crucis de Semana Santa. Se podía hacer diariamente 3 recitales distintos, 4 recitales distintos, siempre con esa maravilla que tenía dentro de su alma. Yo también soy un penitente, la verdad estoy aquí como penitente, el otro día lo confesaba en Tapas y Fotos. José Luis siempre fue amigo de todo el mundo. Siempre dio su ternura, su calor a todo el mundo. Siempre acudió a todos los actos que había para mí o que yo organizaba. De hecho, la última vez que estuve con él fue en el Cálamos que organizaba Rosa. Y al abrazarnos me dice, Ramón, estoy aquí por ti, que si no, no me encuentro muy bien. Yo alguna vez le llevé a su casa, pero confiésome culpable de ser uno de tantos que nunca, sin embargo, acudió a los recitales que él organizaba. Fíjate, estoy en San Sebastián de los Reyes, más cerca estaba los que él organizaba en la Sala Alberti, en el Centro Cultural. Esto es así, ocurre este tipo de hechos, ¿no? Efectivamente, siempre piensas, bueno, voy al siguiente, bueno, voy al otro, y finalmente pues es algo que nos enseña que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, porque hay cosas que luego ya no tienen marcha atrás. Y es eso, yo fui jurado de hace 3 años en la sala, en el Teatro de las Aguas, en Latina, en la Latina, y fui jurado de una competición poética que hubo durante todo el mes de julio, ¿no? Él participó, entre otros muchísimos poetas, uh-huh. Y además él era el decano, porque todos los demás pues eran teenager o entre 20, 30 años, yo creo que tendría el que más, ¿no? Todos eran con su poesía más o menos atrevida, más o menos contemporánea, más o menos vomitiva, en fin, de todos los géneros había. Pero lo importante es que hubo uno que ganó, y ese se llamaba José Luis. Y no por amiguismo, porque en el tribunal estábamos Adriana Davidova, Pablo Iglesias, el uh-huh. Pablo Iglesias de los telediarios, y yo. Pablo Iglesias no es que estuviera allí por una excesiva vocación a la poesía, hay que decir verdad, sino que había ido a la otra sala a ver a una amiga que tenía que hacía teatro, y entonces faltó una compañera del jurado que no pudo llegar, y entonces pues a Fedra pues no se le ocurrió nada más que la genial idea de decir, seguro que tú caes, cha, le trincó y le metió allá adentro, y bueno, pues también fue jurado. Con ello quiero decir que el único que conocía a José Luis era yo. Pero yo conocía a otros 20 de los que allí se estaban recitando y también me podía gustar la poesía de cualquiera. Pero el hecho es que en las puntuaciones que dábamos, tanto por poesía como por capacidad de dramatización, pues fue José Luis el que afortunadamente ganó. Uh-huh. Yo no sé cómo atreverme, después de esta fantástica versión que ha hecho Eloy en American Pie, no sé cómo atreverme a abrir la boca... Pero una de aquellas en las que pensé ir era un homenaje que él hizo a Miguel Hernández, que lo organizaba con Bolo. Y entonces pues yo pensaba haber tocado El esposo soldado. Pero como no fui, pues nunca se la toqué. Así que, José Luis, allá donde estés, para ti va. Un momento que está... Prima no está afinada. Bueno, voy aprovechando para comentar que hoy, además de hablar de José Luis y de leer poemas de él, vamos a cantar, vais a cantar alguna canción, ¿no? Eloy ya ha cantado una, luego va a cantar otras dos, ¿no? Y Ramón, tú vas a cantar esta que le tenías en deuda a José Luis, ¿no? El esposo soldado, y afortunadamente después vendrá para arreglarlo Eloy con sus... Los ataúdes feroces en acecho, bajo los mismos muertos, sin cerebro y sin fosa, te quiero y te quisiera besar con todo el pecho hasta el polvo, esposa. Cuando junto a los campos de combate te piensa mi mente que no enfría ni aplaca tu figura, te acercas hacia mí como una boca inmensa de hambrienta dentadura, y escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo, y defiendo tu hijo, es preciso matar para seguir viviendo, un día iré a la sombra de tu pelo lejano, y dormiré en la sábana de almidón y de estruendo, cosida por tu mano, cosida por tu mano. Mm. Mm. Tus piernas impecables al parto van derecho y tu implacable boca de labios indomables. Y ante mi soledad de explosiones y brechas recorres un camino de sueños implacables. Nacerá nuestro hijo con el puño cerrado, envuelto en el clamor de victoria y guitarras, y dejaré a tu puerta mi vida de soldado, sin colmillos ni garras. Y escríbeme a la lucha sin temer en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo, y defiendo tu hijo, para él será la paz que estoy forjando. Escríbeme a la lucha sin temer en la trinchera. Irremediable océano de huesos, tu corazón y el mío renacerán, quedando una mujer y un hombre, gastados por los besos, gastados por los besos. Y escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera, aquí con el fusil tu nombre evoco, y defiendo tu vientre de pobre que me espera, y defiendo tu hijo, y defiendo tu hijo, para él será la paz que estoy forjando. Escríbeme a la lucha, siénteme en la trinchera. Bravo. Pues yo ya os invito, si os parece, después de este, bueno, de estas piezas de arte, ¿no? A que conozcamos, ¿no? Yo tengo interés en que hablemos de la personalidad, la figura humana de José Luis, ¿no? María Jesús. Sí, gracias, Armando. Bueno, yo a José Luis no sé exactamente cuándo, en qué año le conocí, pero debió ser en torno al año 2014, que en algún recital coincidí con él y empezó a invitarme a la biblioteca Rafael Alberti. Y enseguida él empezó a querer que yo, bien que le ayudara a presentar, que le ayudase en las presentaciones y en convocar en la Alberti, y así lo fui haciendo. Yo lo que pude conocer de José Luis es que era una persona muy abierta, era una persona que bajo mi punto de vista se la podía definir ideológicamente muy poco, salvo que era abierto y que estaba abierto a la participación de todo el mundo, que respetaba a todo el mundo, uh-huh, y que para él cabía a todo el mundo, con lo cual eso ya de entrada sí que es un valor. Uh-huh. Antes ha dicho Ramón que participó en un jurado Pablo Iglesias, además de otras personas, accidentalmente también Pablo Iglesias como jurado, y ganó. Bueno, pues estuve yo también como coordinadora de un jurado de una revista que es internacional y se llama Aquilatinos, que lleva ya muchos años trabajando, se distribuye en Estados Unidos y tal, y bueno, la lleva un latino, un boliviano, que se llama Edwin Pérez, y se hizo un concurso, el primer concurso internacional de poesía y microrrelato Aquilatinos, y ganó el primer premio José Luis. Lo que a mí me llamó la atención siempre de la poesía de José Luis es que combinaba una gran fuerza, a la vez que solía rimar sus versos, es decir, no siempre lo hacía en estrofas tradicionales, como pudiera ser un soneto, pero siempre, aunque fuesen versos libremente rimados, pero siempre tenían musicalidad, y eso a mí me gustaba porque también yo tiendo a hacer eso, a rimar, aunque no con una forma tradicional ya establecida, pero sí tiendo a rimar los versos. Y como el poema que presentó a este concurso, que ganó el primer premio de poesía, si me lo permitís voy a leerlo, y se llama Experimento. Quiero trepar contigo a un solo instante vivir en flor desde una enredadera, sentirme entre tu piel por vez primera, flotar en la locura intermitente. Alma y cuerpo a la vez que experimento, que plenitud total bajo la luna, caricias de niñez, sueños de cuna, conjugación de sueño y pensamiento. Vuelo al punto final de la palabra, con mis sienes posadas en tu pecho, para esperar la puerta que se abra a una pasión voraz dentro del lecho. Navegar por la duda y el misterio, por la corteza gris de la conciencia, por el ansia letal del cautiverio, por el mal del dolor y la paciencia. Llegar hasta el consumo de las horas donde quedó varado el tiempo nuestro, vivir la libertad de las auroras desde el reloj de arena del desierto. Ninguna voz de ese fuego ardiente que abrazó nuestra ausencia no existida en el desván del alma transparente que nos lleva al amor y la partida. Rumbo al país de dos y un mismo verso por el surco final que me acompaña a compartir desnudos y universo sin la tortura que la duda empaña. Permanecer unidos para siempre, sin miedo a una cruenta despedida desde un experimento de la mente hacia ese ser o estar en una vida. Tengo aquí una frase de José Luis, hablando de su propia poesía. Dice, con todos los años que tengo, sigo siendo un romántico, como cuando tenía 11. Lo que me gusta es hacer sonetos clásicos de amor. Y creo que la poesía clásica no debe morir. Yo creo que esto define mucho a la poesía de José Luis, un poco su personalidad como artista, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Sí. Sin duda. No sé, si no os pegáis, hay que pegarse a los micros, compañeros. Sin duda, casi lo remataría diciendo que José Luis pégate más, Ramón. Escuchando ahora a María Ángeles su poema, me venía el pensamiento comparativo. José Luis era como un corredor de coches pisando a fondo en la última vuelta. Siempre intenso, siempre vivo, siempre rápido, ¿no? Y pero, por cierto, suena muy bien, ¿eh? Esta emisora suena muy bien. Claro. Bueno, es que el compañero Ramón es de pertenece a Onda Latina, a la radio hermana de esta, ¿no? Sí. A la que saludamos desde aquí. Félix, creo que querías hablar. Sí, quería comentar precisamente lo que tú has dicho y él había dicho anteriormente. A él el soneto y las piezas clásicas de poesía le encantaban. Hace tiempo editamos un cuaderno de una revista que dediqué al haiku y me dijo, Félix, ¿pero para cuándo los sonetos? Las décimas. Estaba entusiasmado en poder poner algo clásico en las estanterías de la revista. Otra cosa, ya que tengo el micro y ya quiero que vosotros también intervengáis más, es que era un gran ensamblador de gentes. Con la astucia de unir gentes muy parejas en cuanto a calidad humana y bondad. De hecho, algunos de los que nos encontramos aquí nos conocemos gracias al gran José Luis Álvarez. Las cosas que organizaba también, que quiero romper una lanza por los organizadores de cosas, aquí en María Ángeles, ¿no? Por ejemplo, José Luis era uno de ellos también. También. Hay más en esta mesa, ¿eh? No quiero... Rosa, creo que tienes ganas de decir algo. Sí, no, por favor, tomad la palabra espontáneamente. Queremos escuchar unos a otros, claro. Eso sí. No, yo solamente estaba oyendo a Félix ahora decir esto y quería simplemente corroborar esa circunstancia. A mí, aparte de invitarme a su Rafael Alberti, donde empecé a ir después de conocernos, creo que, si no recuerdo mal, fue en el verano de 2015, en Poesía sin Mordazas, en aquella cosa que hicimos allí en el Retiro, nada más salir la ley Mordaza y todo esto en el que él estuvo y a partir de ahí yo empecé a tener relación con él. A mí fue la persona, por ejemplo, que me llevó por primera vez a Turismo Poético, que organizaba Félix en el atelier anteriormente, los lunes, y es que me acuerdo que dijo, tú vente, y yo dije, bueno, pero así por las buenas, sí, tú vente, que yo hablo con Félix, que te deje. Félix no me dejó, que quede claro, porque no, ese día no me dejó. No. Sería que estaba, había, no, había, había mucha gente y además había que él hacía una lista primero y bueno, pues no había toda la posibilidad. Pero José Luis insistió y yo pero recuerdo para que tuvieras, fue entonces. Es para que tuvieras un bautizo como Dios manda. Como tenemos, hacía la, falta. Tenemos el protocolo de que cada vez que viene alguien nuevo sean los primeros y nos cuenten un poco de su vida, qué poesía si lo hacen. Dice para que resalte más, sí, la figura. Sí, es eso, sí, sí. Es eso. Efectivamente, yo lo digo fundamentalmente porque él insistió, le insistió y dijo... Bueno, pues nada, que si no puede ser tal. Y yo dije, no te preocupes, José Luis, no pasa nada, en la próxima. Y bueno, era un poquito pensando en eso y desde luego en lo que a mí respecta nunca faltó. A nada de lo que yo hice, José Luis siempre estuvo hasta el último momento con sus peculiaridades y sus características, como era a veces quedarse un poquito traspuesto, sí, mientras porque, escuchaba. Porque persona peculiar era, ¿eh? Era eso muy, creo que muy todos peculiar. Nos hemos dado cuenta alguna vez. Sí, vale. Sí, pero de una manera eso, como muy entrañable, que uno no podía dejar de... El último bohemio. De agradecer casi y de sonreír, o sea, que en ese sentido. Pero vamos, que sí, que es verdad que gracias a él nos hemos conocido muchas personas. Chelo, tienes la palabra, pues si quieres añadir. Bueno... Yo a José Luis le conozco como hace, no sé, 4 o 5 años. Le conocí en el Búho Real y fue peculiar porque, claro, no se me olvidó ya nunca más, porque cuando llegué le oí recitar a él y también a Valentín Nueda, que, bueno, no sé si debo, pero lo digo, y la verdad que son muy peculiares los dos. Y bueno, pues a partir de ahí, pues él se arrimó, me preguntaba, y un día me dijo, ah, ¿me conoces? Porque digo, yo no, si ya te he visto en el siguiente recital. Y me dijo, digo, o sea, ya te conozco. Y dice, ah, que somos famosos. Y digo, hombre, es que no sois como para olvidarse. Yo no he compartido muchísimas cosas con José Luis. De hecho, cuando me han ofrecido venir a la radio, pues lo primero que dije fue que igual hay gente que... más merecedora de este lugar, ¿no? Porque tenga más experiencias con él, por lo que sea. Pero sí hemos compartido, por ejemplo, cigarros. Nosotros siempre salíamos a fumar juntos. Entonces él, cuando estábamos en Alberti, por ejemplo, era algo muy peculiar, ¿no? El decir... en mitad del recital, pues él me hacía una seña o simplemente lo decía en voz alta... venga, Chelo, vamos a fumar. Y entonces salíamos. Entonces compartíamos muchas cosas, porque cuando fumas, pues hablas y compartes un montón de cosas. Y mayormente es lo que yo le he conocido a José Luis, ¿no? Así, lo que no sea la parte poética, me refiero. En cuanto a la poesía, pues como todos, pues José Luis es peculiar, tiene su poesía, tiene esa voz, tenía. Y bueno. Pues de hecho le llamaban la voz. Le, ¿no?, llaman la voz. Sí, sí. Muy bien. Teresa. Vale, pues yo conocí a José Luis en el Centro Asturiano de Madrid, lo digo también un poco para que se vea que lo vamos conociendo en distintos lugares, y cuando me oyó recitar, pues cuando ya me iba al sitio, casi sin esperar a sentarme, me dijo, a ti te voy a fichar yo para mi biblioteca, ¿tienes Facebook o algo? Y entonces, bueno, ahí entramos en contacto y ya empecé a ir a la biblioteca. Como era por la tarde, pues llevé a mi hija, porque por las noches no podía llevarla, y él también la acogió muy bien, ¿verdad, María Ángeles? Siempre le gustaba mucho que fuera y preguntaba por ella cuando no iba. Decía, me gusta, a mí me gusta que venga ella y tal. Los niños. Los niños también, y los jóvenes. Él tenía también mucho contacto con los jóvenes en otros locales donde, bueno, pues los frecuentaban y tal. Y a mí me llamaba la atención siempre la variedad de edades y de personas y de personalidades que nos reuníamos alrededor de su figura, ¿no? Bueno, esto ya, bueno, pues pasaron los años. Él prácticamente ha visto crecer a mi hija, como vosotros también la habéis visto crecer allí en la Alberti. Y cuando se enteró que estaba escribiendo... un libro, bueno, él siempre me presentaba como la de León. Al principio me decía, bueno, la de León, porque cuando supo que yo era de León, pues él había ido muchas veces en su juventud a pescar a León. Él era gran aficionado a la pesca y siempre me hablaba de, ¿conoces este sitio? ¿Conoces este otro? De montaña y tal. Y hablábamos muchas veces de estos lugares que teníamos un poco en común, ¿no? Y me presentaba así y... bueno, pues cuando se enteró que estaba escribiendo un libro, además era un libro de cartas, no era de poesía, sino un libro de cartas con una persona que se llama Nicasio, de la montaña de León, al lado del Torío, del río Torío, donde él había ido a pescar también, pues me dijo, ¿quieres que te lo prologue? Y digo, bueno, dice, yo soy el mejor prologuista de España, ¿eh? Entonces, claro, con esto pues le dije, hombre, por supuesto, José Luis. Hombre, así dicho, cualquiera, ¿no? Cualquiera se niega, ¿no? Claro, cualquiera se niega. El prólogo tenía una persona, al final tuvo dos prólogos, porque yo en aquel momento pues había pensado en una, a ver, yo pensaba en una persona que conociera para prologar el libro, quería que fuera una persona que nos conociera a los dos, a Nicasio y a mí. Nicasio es un hombre de 95, bueno, ahora tiene 95 años, en aquel entonces tenía 92. Y entonces, bueno, pues era un amigo común, un amigo que tenía Nicasio allí y él al que le había propuesto prologar un poco el libro, ¿no? Pero cuando me dijo José Luis eso, le dije, bueno, pues hecho, vamos a hacer dos prólogos, aunque sea una cosa típica, un prólogo desde León y otro prólogo desde Madrid. Y así es el... Y así lo hicimos. Tenemos dos prólogos en el libro. Y lo que quería contar es que cuando, bueno, por supuesto le di el libro, obviamente, para que él se lo leyera y pudiera prologarlo y tal, pues quedó tan enganchado a la figura de Nicasio que me dijo que quería conocerlo. Así que, sin más, dijo que iba a ir a la presentación en León, porque primero lo presentamos allí. Y esto fue el 25 de mayo del año pasado, del 2018. Me dijo, yo me, si no, me lleva mi hijo, me cojo el tren y voy para allá y allí nos vemos. Dime dónde es y allí nos vemos. Y bueno, y así lo hicimos. Él intervino allí y bueno, así como anécdotas, que cuando terminó el acto, cuando terminó la presentación, pues allí dijimos, venga, vamos a quedarnos, vamos a tomar algo y tal. Y dijo, no, no, yo me voy porque él se iba a quedar a dormir en mi casa, pero dice, bueno, luego me vienes a buscar al hostal de San Marcos allí a la pérgola, en la calle, porque me he enterado que hay allí un recitado de poemas al aire libre, así que vosotros aquí tomad los pinchos que yo me voy allí a recitar y luego tú me vienes allá a buscar y ya voy para tu casa. Y bueno, pues así lo hicimos. Muy bien. Y al día siguiente, bueno, había un cumpleaños, yo tenía un cumpleaños de un amigo, le invité, vino, recitó allí también y bueno, pues quedaron todos pues encantados, ¿no? Dijo, ¿puedo recitar? Digo, claro, ¿cómo no vas a poder recitar, no? Y ahí en el cumpleaños... Cualquiera le decía que no, ¿no? Claro, ahí en el cumpleaños, bueno, pasó una cosa que yo tengo muchos recuerdos con él, pero este es el que tengo más marcado. Y lo, bueno, lo tengo escrito en unas líneas que le escribí en el tanatorio y le recité allí. Y si queréis os leo. Claro. Entonces yo le escribí esto y dentro está la anécdota que os voy a contar. Eres grande, poeta. Amigo, poeta. Enamorado del mar y de los ríos y de los dioses, las auroras, las estrellas y del mismo amor. Tu voz llenó todos los espacios y compartiste risas, bromas y llantos en tu generosa entrega sin medida. Nos queda todo eso y tu legado. Nos quedas tú y la suerte de haberte escuchado, de haberte vivido y de haber compartido luz, emoción y lugares. Nunca olvidaré los momentos compartidos y de todos ellos me quedo con tu visita a León, a mi casa, a los ríos Bernesga y Torío. Allí te vi llorar emocionado. Callaste de repente y señalaste a los árboles de enfrente y nos dijiste, mirad cómo se mueven las hojas mecidas por el viento. Supe que era poeta desde niño cuando sentía estas cosas en el pecho. Eres grande, poeta. Eres grande y como tal te has ido. 15 minutos antes de la cuenta atrás. Sin embargo... Bien sabes que tu voz seguirá sonando en nuestras vidas. Creo que es muy, muy definitorio, ¿no? La anécdota que has Totalmente. Contado. Estábamos hablando y de repente se le llenaron los ojos de lágrimas y nos dijo estas palabras. Enrique, que te tengo de espaldas, no te veo, pero sí, bueno. Te percibo. Bien, quizá de todos los que estamos aquí, yo soy el que menos le conoce, porque lo he conocido a través de mi hermano, que también tiene la mala costumbre de escribir, y escribe bastante. Y he venido más en representación de él, pues para leer algún poema que le escribió a José Luis. Yo le he conocido, pero muy superficialmente, en dos ocasiones, a través de mi hermano. Una vez en el Retiro, porque él vive cerca también, en Doctor Castelo, y entonces, una vez que estaba con él, pues lo vimos ahí en el Retiro, y luego en una cafetería tomando una cerveza. Me impresionó mucho ese sentido del humor tanto agudo que tenía y esa voz tan impresionante. Y bueno, pues quizá en el poema que ha escrito mi hermano hay tres poemas que escribió él y hace referencia a ellos, y cuando ahora lo lea trataré de imitar malamente su voz. Si os parece, leo una elegía que ha escrito Ricardo Metola, que es mi hermano, y que dice así: elegía a José Luis Álvarez Gallego. De los poetas era día y noche portavoz, declamaba el amor con la palabra, la vida le ha matado con su coz. Se nos ha ido el recolector poeta, uno especial de los que buscan en el estercolero de la vida hacer con él tierra abonada para que enraizasen y afloren los sonetos que profusamente escribía. José Luis había preparado semillas para este año que comienza, semillas de metáforas, para que no les faltasen los versos a cuantos aman su belleza. Los suyos hacían turno para leerlos, luego él de su voz, sobre nuestras cabezas se oía la llegada de un trueno entre nubes encerrado. Me ataré al fondo de tu alma trozos, para estar seguro te pongo las esposas, tu brazo con el mío en sendos calabozos, tu alma entre mis cárceles más rocosas. Los rayos de sus palabras demandaban sinceridad, amor, deseo, al fin soledad compartida, que el vivir sea alma y cuerpo no maldito esqueleto, y el estar en tu alma la principal estancia requerida. Este año que empieza, camino sobre recuerdos de difuntos y voy a todas partes sin consuelo. Me dicen, la muerte es la edad. Yo maldigo la verdad del vivo que, como plumas de ave, levantan el cadáver de mi amigo y se lo llevan a la nada con estas palabras. El vivir si otra alma no nos da la vida. ¿Qué es el morir sin amor? No se vivió completo y hay que hacer dos veces con luz encendida. Porque te has ido, poeta amigo, y la muerte nos priva de soberana voz. Esto de verdad es un castigo. No tengo más reino que la amistad, ni más ejército que para defenderla, que los versos de todas y todos los poetas. Ricardo Metola. Bravo. Pues le damos la palabra a Antonia, que también la tengo de espaldas. No veo su expresión, pero también la percibo. Sí, yo también. Porque a ti. La verdad es que es la primera vez que hacemos un programa con tantísima gente en este estudio. 12 personas estamos ahora mismo, ¿no? La verdad es que no se ha oído, pero que ha dicho a Rosa que y lo bien que nos estamos portando. Ha habido tres que no han podido venir, uno por trabajo y dos por otro que estaban en Pachuchito. Pero yo sin consultar con mi compañera en Onda Latina, Rosa María Berlanga, te voy a pedir que nos pases este programa y el jueves que viene le emitimos nosotros también. Perfecto. Pues no es una mala idea, encantado. No. Estaría ¿verdad? Encantado. Un saludo a todos los oyentes de Onda Latina, ya lo hemos dicho antes. Muchísimas gracias. Pues Antonia. Pues yo he tenido la gran suerte de conocer a José Luis, una persona magnífica que compartía todo. Entonces he salido enriquecida de mi suerte de haberle conocido. También estaba Ricardo, uniéndonos a nosotros, gran amigo de hace muchos años. Y he disfrutado tanto de valorar todo lo que ha hecho por el grupo, lo que nos ha dado, su entusiasmo, su amor por la poesía. Y también una cosa muy importante, hemos coincidido en que la poesía es música. Y como yo soy una fan de la música, pues automáticamente me he apuntado. Le recuerdo con muchísimo cariño, me ha parecido una persona muy digna, que ha hecho mucho por la sociedad en la que ha vivido, que desgraciadamente a veces en este país no se puede hacer este comentario en general, pero él sí, y por supuesto también ayudado por María Ángeles, que nos ha proporcionado todas las facilidades para podernos reunir y poder disfrutar en la biblioteca. Y bueno, pues no lo voy a olvidar nunca. Me ha dejado un buen recuerdo que estoy saboreando, aunque la muerte se para, pero lo que te deja en el alma se conserva siempre. Uh-huh. Tengo aquí una frase también de él. Dice, pertenece a un blog, que es Jesús de la Vega, que yo no lo conozco, pero dice la frase lo siguiente: el verdadero poeta es un bohemio y no pisa el suelo. Le pasa lo que a mí, que teniendo un padre constructor y millonario, he estado en la ruina, ¿no? O sea, que esto nos da una idea de que él no se empapó de los valores, digamos, del negociante, de que podía ser, haber sido él, ¿no? Sin embargo, era auténticamente, y lo hemos dicho antes, un bohemio, ¿no? Sí. Eduardo, no sé, Antonia, sí, perdona, sí, disculpa. Perdona, tengo otro amigo que también ha acudido a estas magníficas reuniones, Teodoro López, que entonces me ha escrito una cosa muy bonita y, bueno, pues en honor a José Luis y con la ayuda de Teodoro voy a intentar transmitirla a todos vosotros. Y tú no estás. En ocasiones desabrida, en la memoria intento vivir lo vivido y olvidar lo olvidable en su sabor amargo. Y tú no estás. Levanto la mano hacia la oscuridad. Te busco en la almohada. Te llamo en silencio y a gritos me respondo con tu voz. Y tú no estás. En las mañanas de noche sin vela, vomito ayunos entre bilis de mi dolor. Lo que queda de mí, sin la voz, mi amor, mi verdad muerta. Y tú no estás. Mi soliloquio esconde tus soflamas en un silencio a gritos. Cruel venablos de venenos me atormentan. Y tú, mi amor, no estás. Cientos de puñales afilados abren mis venas. Sapos andrajosos croan. Fetos deformados gritan. Acólitos anónimos se apuntan a la fiesta. Y tú no estás. En ocasiones esta angustia es solo el deseo de volver a ser tu amada. Y tú, mi amor, tu voz que me llama. Pero tú ya no estás. Eduardo sí. García Rojo. Sí, bueno, pues yo desgraciadamente no he tenido el placer de estar más tiempo con José Luis. Le conocí hace poco y precisamente pues un sitio que nos ha ligado y que se ha nombrado aquí unas cuantas veces, como es la biblioteca del gran escritor, poeta y todo, Alberti, pues nos unió. Pero cuando empezaba un poco a saborearle, pues se nos fue. Pero ahora hay un dicho que es no hay mal que por bien no venga. Él ha dejado una cosa muy bonita. Y es la poesía, porque la poesía es vida. Lo mismo que decía Federico García Lorca, que el teatro es la escuela de la risa y del llanto, y que el pueblo que no fomenta el teatro está muerto o moribundo. Pues la poesía es más todavía, porque la poesía es plena vida. Es, como decía otro poeta, León Felipe, es aquellas palabras que te las trae el viento. La poesía está basada fundamentalmente en la naturaleza. La naturaleza somos todos. Y que luego sale a través de las entrañas del artífice. Bueno, yo creo que sí, un poco pues lo que muchos grandes, y es otra de las cosas que tengo y me moriré con esa asignatura pendiente, y es que yo amo la poesía, pero no la escribo, la siento profundamente. Y tengo muchos amigos poetas, Ricardo Metola, Teodoro, y más, y más, y más, ¿no? Y nunca me... Y lo que estáis aquí, indudablemente, grandes poetas y poetisas. Yo prefiero decir poetas. Pues, siguiendo un poco, si me lo permitís, y también de las entrañas de Ricardo Metola, una cosa muy bella, es otra elegía, y es... El que avisa no es traidor. La leyó precisamente Enrique, su hermano, en el homenaje en la biblioteca de Rafael Alberti. Yo posiblemente lo voy a hacer peor, pero lo voy a intentar. El que avisa no es traidor. Yo soy Dios y te digo, levántate, José Luis, levántate y recita. No quiero que te vayas como idolor, ni que quieras privarnos del miedo a morir dándonos ejemplo. Tu voz era nuestro equipaje, el ligero que acompaña a los poetas, al exilio, la gloria, la guerra, al amor, que no era despedida en tu mirada, refugiada tras una barba blanca y unas ojeras de eterno sufrimiento, de tanto tener abiertos los ojos a la vida, no importando que por esa ventana entrase el frío del desamor. En este absurdo Belén de pobres, manipulados por ricos, tú hacías poesía para que las almas ricas de palabras, estas fueran su pan de cada día. Participabas en todas las lecturas de poemas para unirse en un sí que glorifica el matrimonio de la palabra con el alma. Maldecías el consumo de poesía como un lujo y por ello, con tu presencia, protegías la lectura de poemas en todos los tugurios en los que los versos se escondían en los laberintos de los oídos. Querías proteger tu alma con derechos de autor. ¿Y cómo se consigue eso? Los versos son palabras. Algunas los sentimos como propias. Las tuyas volaban a todos los nidos. Tú eras una ave fénix y tus versos te mantendrán vivo, pues como decías de Celaya, este recitaba poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. Así que, José Luis, repito, yo soy Dios y te digo, te levántate. Los abriste al nuevo año para el abril y mayo hacer realidad los sueños de cuantos estamos aquí presentes. José Luis, levántate y recita o te robaremos los poemas y no pagaremos derechos de autor. Gracias. Brunilde, damos la palabra a Brunilde. Muchas gracias, Armando. Pues lo que a mí me gustaría contar de José Luis, voy a tratar de ser breve porque bueno, todavía tenemos mucho que leer. Yo lo conocí aquí en San Sebastián de los Reyes, en el Centro Cultural Blas de Otero, y él ni siquiera me vio recitar porque él llegó más tarde, yo ya había recitado, pero él me dijo, oye, a ti también te voy a fichar yo, un poco como lo que contaba Teresa, te vienes al Alberti. Me lo dijo así un poco como me recordaba la película del Mago de Oz, de vámonos, ¿no? Y bueno, pues le dije que sí, y bueno, ese fue el principio de una amistad, de mucha admiración por mi parte, porque aparte de ser una persona entrañable, yo lo he encontrado como muy auténtico y muy... muy pleno de vida, una persona que otros a su edad pues están quejándose y llorando, y él decía, oh, pues no tengo dinero, pero bueno, él salía, él veía a la gente, él disfrutaba la vida. Entonces, bueno, él vivió en Venezuela, yo también estuve viviendo en Venezuela durante 9 meses, y conmigo le gustaba mucho hablar de viajes, entonces a veces me preguntaba, oye, ¿y dónde te vas? Y yo pues le decía, pues he estado en Corfú, ¡ay, estuve yo! No sé qué, Creta, ¿no? Pues yo le iba diciendo sitios, porque nos unía mucho ese deseo de viajar, de conocer, de, ya te digo que para mí tiene que ver con esa vitalidad suya, esa curiosidad de niño que tenía. Entonces le encantaba que yo le contase cosas. Digo, ah, pues he estado en Bulgaria. Ah, pues cuéntame, ah, a mí me gustaría ir ahí. Si él no había estado, o si había estado, te decía algo de algún río también. Y si no, pues te decía, ah, pues cuéntame y tal. Y a mí me parecía una persona, más allá de todo, auténtica. Que él tenía sus cosas, a mí a veces pues bueno, me chocaba, no me gustaba todo él, pero él vivía mucho desde esa autenticidad y entonces desde ahí es de donde yo le recuerdo y donde pues le sigo añorando, aparte pues de esa voz que inyectaba, que electrificaba los recitales cuando él hablaba. Entonces pues bueno, ahí va mi saludo, José Luis. Y también se ha incorporado ahora Santi de Vicente. Quizá lo tienes más cerca ahí, como tú veas. Sale uno de estos. Muchas gracias. Disculpad si me he retrasado un poco, pero me metí en el 191 y me fui cerca de Buitrago. En fin, hablemos de José Luis, pero no en esta ocasión, sino que va a dar para muchas ocasiones. José Luis, un gran autor, un gran poeta, una excelente persona, amigo de todos, y por eso todos le añoramos y le tenemos siempre presente. De José Luis, anécdotas muchas, quizá una muy simpática, y en la Rafael Alberti, en septiembre, María Ángeles puede constatarlo, les di una sorpresa e hice un monólogo, como que hablaba por teléfono, y después de estar un rato yo con mi speech, salta y dice, joder, que ya está bien, que hay muchos que todavía no han leído, coño. Y tal, digo, pero bueno, pero si es un monólogo y tal. Y luego también tuvimos ocasión de vernos en diferentes salas alternativas, menos serias, pero no por eso... con un nivel bajo literario. José Luis fue un gran animador en todas las convocatorias y por eso siempre nos ha dejado, de siempre nos deja ese semblante afable y de buena persona. Esto que os voy a leer lo escribí ya en el tanatorio. Empecé allí. Aquí nos dejas consternados, impactados. A José Luis Álvarez Gallego, el poeta más bohemio de todos los poetas del siglo XXI. La voz. La tarde barrunta tormenta. Ya descansan de tu caña las truchas de Guadalajara. Y cuando escaseaban, los barbos, carpas y lucios del Tajo. De aquí no se escapa nadie. Convivimos en el azul de la troposfera con todos los espíritus desde que la naturaleza construyó nuestro planeta. Y los que lo hacen al rebufo de las lanzaderas al espacio terminan achicharrados. Ojalá te quedes cerca del entorno en dirección vectorial de la estrella polar sin salir a la estratosfera, perdone, para que puedas contemplar de cerca el espectáculo de las auroras boreales. Bueno, aquí nos dejas, consternados, impactados, como te decía antes, sin saber aún si seremos capaces, sin lagrimar, dejar de escuchar tu voz rota con gorgojeos y ronquidos. Por cierto, nunca dijiste, como perfecto caballero, quién fue la dama que sentada en tus rodillas contempló el amanecer. Antes o después en algún lugar nos encontraremos. Mientras, seguiré tus sabios consejos, amigo, poeta, maestro. Santi, tenlo en cuenta. No te olvides la patata de tapas y fotos en Lavapiés y los caracoles de la Trueca en Villaverde Bajo, que están cojonudos. Bueno, tal como ha dicho Santi de Vicente, verdaderamente José Luis daría para varios programas hablar, recitar muchos de sus poemas, pero no quiero dejar pasar decir un par de cosas. Primero, José Luis, aunque había nacido rico, como ya ha hecho alusión Armando, daba poco valor a las cosas materiales, incluso daba poco valor al sentido de la propiedad intelectual, porque él, en vez de digamos hacer lo que hacen algunos, a él le hubiese dado para 20, para 30 libros con todo lo que escribía. Sin embargo, lo que hacía es que inmediatamente lo colgaba en Facebook o lo leía, perdón, o lo recitaba en los muchísimos lugares. Todo lo que se enteraba iba de recitales, y además fuese quien lo organizase, especialmente si eran personas amigas, a veces recorriendo grandes distancias, y él no tenía coche últimamente. Entonces, destacar eso, destacar su poco sentido de la propiedad que tenía. Verdaderamente él había nacido rico, pero a él lo que le gustaba era la poesía, y tenía otro rango de valores. Tenía un gran afecto por la juventud, le gustábamos mucho las mujeres, porque eso se notaba mucho, y entonces claro, muchísimo, le gustaba tener muchísimo. Yo que soy muy celoso le veía que siempre claro. Traía chicas, entonces, guapas, y hacerme una foto. Le gustaba mucho fotografiarse, sentarse, que recitaran chicas guapas, fomentar mucho la poesía de las mujeres, de las compañeras poetas, especialmente si eran jóvenes, eso también hay que decirlo, pero en plan muy simpático, o sea, no en ningún momento carente de respetos. Él era una persona muy respetuosa. Y además le gustaba la juventud. O sea, él se sentía joven. A mí me comentó muchas veces que él iba a vivir mucho porque tenía una memoria prodigiosa y porque además estaba muy bien de salud. Y yo eso digo, sí, pero fumas mucho, comes mucho. Pero aún así él pensaba que iba a vivir mucho. Y se juntaba mucho con gente joven. De hecho, solía ir a un tipo de festivales que eran los Poetry Slam, que suele ir gente joven, y él participaba en eso, y en el año 2013 él ganó el Poetry Slam, que es como una especie de competición, yo nunca he ido, pero es una competición, además todo recitaba de memoria, y a pesar de que había una gente muy buena, yo según he oído decir eso, hay un nivel muy alto, pero él ganó en noviembre de 2013 el Poetry Slam en Madrid, con un montón de gente joven que le votó y que finalmente el ganador fue él. Eso es lo que quería decir. Muy bien. Pues le vamos a dar la palabra y la posibilidad a Eloy para que nos... Creo que tiene preparado otro tema, ¿no? Mientras se prepara Eloy, yo quiero decir que efectivamente yo hago el Poetry Slam en Cantabria y es que José Luis siempre se sabía un ganador. Pero si hubiera sido francés y estuviese en París, yo creo que el ayuntamiento lo hubiera becado por el aspecto de clochard que tenía, que hubiera sido un auténtico atractivo para el turismo, desde luego, ¿no? Vamos por el hoyo. Be some way out of here, let the joker do the thief. There's so much confusion, I can get no relief. The businessmen, they drink my wine, blowmen dig my ear, and none of them along the line know what a penny it is worth. The thief piquantly spoke, there were many among us who feel the lie was but a joke. And you and I have been through that, but this is not our fate. So don't let us talk falsely now, the hour's getting late. We'll be right back. at the view. While women came and went, the best was seven and two. Now out in the sea, a wildcat did grow. Two riders are approaching, and Joe Lewis began. Pues bravo, Eloy, ¿eh? Bravo por tu música. Déjame decir una cosita. Esto era el All Along the Watchtower de Dylan. En el último verso, lo he cambiado y he dicho, en Joe Louis begin to howl, es decir, y José Luis empezó a aullar, digamos, aludiendo a su potente voz. Pues muy bien, no lo habíamos notado, yo creo, ninguno, ¿eh? Bueno, yo, que ya no nos queda tanto tiempo, nos quedan unos 10 minutos antes de que Eloy cierre con una última canción, os invito a que leamos algún poema de José Luis. No creo que dé tiempo a que todos intervengamos, eso también lo digo. Así que vamos a ser un poco selectivos. Si de verdad creéis que tenéis algo relevante poéticamente, por favor, adelante. Primero quiero dejar constancia también de una cosa que yo con José Luis me peleaba siempre en cualquier convocatoria de mis lunes poéticos. Si os preguntáis por qué, es porque para él no existía el tiempo y el cronómetro. Él empezaba a recitar y seguía y seguía y seguía, y nosotros en los lunes pues tenemos el máximo de 2 minutos por cabeza, porque somos muchos, incluso algún cantautor y otras gentes de Malvivir. Entonces siempre digo, José Luis, que no te das cuenta, digo, joder, tío, que tienes que estar dejando a todo el mundo que se exprese como quiera, que siempre estás dando el collazo. Un soneto de José Luis. Libertad como sueño de la mente. Amar el pensamiento es ser persona diferente. Los límites son burdos, incultos y cerrados. Ser rebelde es jugarse la mentira a los dados, sentir la libertad del sueño en nuestra mente. ¿Por qué hemos de ser como toda la gente? Un rebaño de ovejas, serviles que no piensan. Amemos a lo extraño, no nos mientan. El ser como el ganado es ser necio e inerte. Robemos a la vida su esencia más valiente, vivir la diferencia de artista más bohemia, un alma que desea desde un cuerpo ardiente. Viaje a un universo más lúcido y demente, la locura es la cordura más humana y certera. El creer y crear lo más valioso y transparente. José Luis Álvarez Gallego. Pues bueno, yo otra vez soy Rosa Berlanga, por si alguien siendo. No me ha reconocido esta vez. Nada, yo solamente quiero hacer un matiz y nos gustaría, entre Teresa, Chelo y yo, leer el poema que leímos también en el homenaje que hicimos a Rafael Alberti, porque es el último poema que él subió a Facebook el día 31 de diciembre, antes de morir. Pero antes de eso me gustaría decir que, cierto, estoy con María Ángeles en que las mujeres le gustábamos mucho, de una manera muy, muy, muy, muy correcta. Jamás se extralimitó, nunca, con ninguna, creo. Ahora, yo sí me sentía muy identificada cada vez que decía aquello en su poema de ¿te acuerdas, Rosa, amada mía? Y me miraba. Así que me apetecía comentarlo, porque siempre lo hacía y yo sé que no tenía nada que ver conmigo, pero lo hacía, entonces era muy, muy particular. El poema que queremos leer entre las tres, está a tres voces, es Otro año que pasó. Es el último. Es el último que él subió, bueno, pues antes de su muerte, además. Subió y envió a los amigos. Sí, sí, envió, efectivamente. Y dice así: a través de locuras y de entuertos y sin guía, cabalgamos por rocas, ventas y castillos, por ríos de agua fría, como agudos cuchillos, pero llevando siempre una voz nuestra, la poesía. Compañeros de bohemia, locura, magia, encarnadura, viajeros de lunas y lejanos y salvajes paisajes. Nada nos detuvo, ni tormentas, ni vientos, ni estiajes. Llegamos siempre con nuestra farándula, sin sepultura. Bates de amaneceres, soledades, noches sin final. Otro año que pasó nos puso a prueba en el camino y respondimos cada vez con un impulso más leal. Nuevamente nuestras almas darán su poema ideal y sin egoísmos ni egos o cualquier instinto clandestino. Seremos caballeros de la palabra hasta el final. Yo voy a leer Ansiedad de la luz. Imposible es el sol que trae el día, amanecer de dos hacia la vida. Las perlas del rocío son herida, donde el calor ofrenda su ambrosía. Amor, no consientas que acabe la noche. Quiero sentir tu cuerpo en las estrellas, caminar con la luz que emana de ellas sin que el dolor apague su derroche. Ansiedad, camino iluminado que culmine esa existencia plena en las laderas, donde reside la verdad que oprime, navega nuestra historia como el cine. Hacia esas sol claridades mañaneras, en donde el alba la oscuridad redime. Muy bien, muchas gracias. Es de José Luis, ¿verdad? Bueno, José Luis le encantaba, creo que ya se ha dicho, le encantaba pescar y escribía poemas a los ríos donde pescaba. Este poema suyo es del año 2014 y dice Verde río. Verde río de furtiva corriente, en ti mi libertad es solo tuya. Mi amor flota debajo de tu puente, toda mi vida y muerte en ti se arrulla. Te seguiré al final de mi andadura por bosques de nostalgia y silencio. Tú serás mi destino y sepultura. Si tengo frío, me abrigará tu cuerpo. Si tengo sed, me beberé tu cauce. Si hambre, mi pan serán tus piedras. Mi sueño dormiré cercano de algún sauce. Vamos, dejemos mundanales tinieblas. Juntos iremos al fondo de tu sincero valle. Amémonos sin rumbo, debajo las estrellas. Pues este que es de José Luis, don José Luis Álvarez Gallego, porque digo don porque aquí sí figura que lo tiene registrado, dice derechos de autor, JLA. Con los ojos. Me lo dijiste todo con tus ojos, de luna efervescente en el silencio, profunda pasión que rasga el viento, mi cuerpo en ti amará por rastrojos. Fuego de tu universo embravecido, florecido en la eterna sementera, claraboyas del alma más sincera, la inmensidad de un mítico preludio. Ojos de luz total, profundidad certera, que ven amor como único interludio y un deseo de ansiosa primavera. Infinita evasión, telúrica música y arboleda, mi deseo por ti cabalga en un efluvio. Sin esos ojos nunca habrá madrugada. José Luis Álvarez. He intentado poner su voz. Voy a leer yo, si me dejáis, un poemita de José Luis que se llama Ansiedad de ti. Pues yo creo que además el tema amoroso es uno de los temas más, sí, ¿no? Sí, más cultivados por él, ¿no? Sí. Ansiedad de ti. Ansiedad de tu cuerpo y de tu alma. Ese agua de ti donde se sacia todo. Limpiar el cuerpo de sulfuroso lodo, saciar el alma desde tu libre calma. Tu epidermis, el sueño que me abraza, la primera pasión de la fría amanecida. piel sobre piel, jamás ya helada herida, tu nombre es la sutil primavera que pasa. Bravo. Pues compañeros, dad para una última lectura o dos, sí. como pues yo, ¿no? Si me dejáis. Sí, o, no. Bueno, Eduardo, sí. Vamos a Eduardo, sí, sí, y ahora. Sí. Esta va a ser a dúo. Y esta es una poesía de Teodoro López Lara, que en un primer momento está dedicada a Quevedo, por lo que veréis al final. Él le ha dado una pequeña vuelta y tenía mucho interés en que lo dijéramos, porque todos nos llamará la parca, como desgraciadamente la ha llamado José Luis. Y en este caso, la parca es la parca enamorada. Está dedicado, por supuesto, a sí, José Luis. Por supuesto, claro, sí. Naturalmente. Siempre crees, me queda tiempo, que en tus manos tienes todo. No es así. Abres la mano, el polvo de tu vida se cae. Tu mano vieja, arrugada y con manchas, te pone en su sitio. Cuando la tocas, te da asco, repelús. Las notas ásperas, envejecidas y de repente vacías. Sola y ausente, como tu alma. Deshaces en tu mente lo que has hecho y lamentas y lloras lo que no has hecho. Ya no lo harás jamás. Por todo lo malgrado y lo malogrado, viejo, ya has perdido. Y lo peor es que ya no te queda tiempo. ¡Ya no! ¡Ya no tienes alma, viejo! Que no tengo alma. ¿Y esto qué siento que es? Tan solo recuerdos de lo que fue y se fue. ¿Y mi corazón? ¿Y mis ganas de amar? Son señales de viejo, viejo. Ya no late igual. ¿Cómo que no late? ¡Estúpida parca! ¡Late y duele por amor! No, viejo, no. Late y duele porque ya no puedes estar más viejo. Eso, si me muero, moriré enamorado. Eso tú lo sabes, viejo, que es una entelequia. Lo que llaman un placebo. Entonces es verdad, parca, que vienes a por mí. A por ti vengo. Te has jugado siempre, te has escapado en el escapismo y me has despistado. Entonces, ¿me querías, parca? De tanto seguirte, pensándolo bien, he llegado a amarte. Como diría el poeta, médulas que han ardido, mi cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán cenizas, mas tendrán sentido, polvo serán. Más polvo enamorado. Sí. Vale, vamos pues a hacer una última lectura, sí. Si os parece, y nos quedamos luego con la canción de Eloy. Fenomenal. Y te lo agradezco, porque este es un poema de 2013 que está cargado de metáforas de José Luis, que a mí me parece precioso. Buscaré tu sonrisa entre los mares, entre las bellas aguas turbulentas, entre la luz del mundo que presentas, entre los fondos llenos de corales. Escucharé tu voz entre las olas, concierto ilimitado de sonidos, toda la plenitud de los sentidos. Perdón, que sé esto de los teléfonos. Toda la plenitud de los sentidos, interminable hogar de caracolas. La lluvia, el fuego, el rayo, la tormenta, sirena incandescente entre las aguas, con labios de perfume, sabor menta. El universo nace en tu mañana, la palabra es el verso donde hablas, la fuente mágica de tu alma mana. Y este también estaba registrado. Muy bien. Bueno, pues yo ya os voy a despedir, no sin antes agradeceros vuestra presencia, vuestra generosidad por este homenaje que hemos querido hacerle, ¿no? a José Luis Álvarez Gallego, poeta y persona, ¿no? De la bohemia artística madrileña, ¿no? Bueno, voy a nombraros a todos, ¿no? Chelo Santa Bárbara, María Ángeles Fernández Jordán, Ramón G. del Pomar, Tere Cancelo, Félix Martín Franco, Brunil de Román, Eloy Boán, que va a cantar ahora, Rosa Berlanga, Enrique Metola, Antonia Barradas, Eduardo García Rojo, Santi de Vicente, creo que no me dejó a nadie, Armando Silles, aquí el que os habla. Ha sido un placer, ha sido un honor y nos quedamos con música, compañeros. Hasta pronto, viva la poesía. Presentar este tema es muy fácil. Además, voy a recurrir a un tópico de un viejo verso de una sevillana que dice: cuando algo se muere en el alma, cuando un amigo se va. Y tal, este tema se llama La ida del bardo. Era un hombre con disfraz de genio. Era un bardo, quizá un trovador. Era un mago en esto del verso. Y tenía fuego en la voz y se fue para un largo viaje sin aviso, nunca va a volver. No quiso ser compasión de nadie. Es apenas solo para él. Nos quedamos sin risa con todo. Se fue para un largo viaje y se fue para nunca volver. Para él iba ya siendo tarde. Lo esperaban en otro vergel. Era un hombre con disfraz de genio. Era un bardo, quizá un trovador. Era un mago en esto del verso. Y tenía un fuego en la voz. Y tenía un fuego en la voz. Bravo.